Bueno, y se trata de Francisca Espinosa Isa, nos acompaña para hablar sobre la nueva edición de Elemental Pacha, Festival Internacional de Culturas Urbanas. ¿Cómo estás? Buenos días, Francisca. Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, pues nosotros estamos ahora promocionando y queremos comentarles sobre el Elemental Pacha 2019, la nueva edición de uno de los festivales más importantes que realiza el Parque Cumandá Urbano en conjunto con la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Bueno, y esta actividad, pues, se habla de la participación de culturas alternativas. ¿Cómo ha sido ese trabajo, ese proceso para poderles concentrar y poder desarrollar este festival? El Festival Elemental se lleva ejecutando desde el año 2015 y es como una propuesta que logra integrar a todas las culturas alternativas que habitan el Parque Cumandá Urbano. Este espacio es un espacio amigable, es un espacio seguro donde las culturas urbanas han encontrado un asidero para poder mostrarse, para poder expresarse y para poder crear. Entonces el Elemental recoge todas estas expresiones cotidianas en un día en el cual se puede como mostrar todo el esplendor y todo el trabajo constante que se realiza en el parque. Se habla de un festival comunitario. ¿Cómo la comunidad participa de forma activa? Desde el Cumandá, uno de los principales ejes que nosotros tenemos es justamente la educación no formal. Y esto nos invita siempre a integrar a nuevos grupos, nuevas voces, nuevas diversidades. Todas las libertades que puedan existir son bienvenidas en este espacio. Por lo tanto, nosotros tejemos redes con los diferentes espacios y colectivos que se juntan al Parque Cumandá y también los que nosotros buscamos vincularnos. Por lo tanto, esta creación ha sido un proceso sostenido desde varios ejes, gestores, mediadores, coordinaciones, diseñadores, comunicadores, que desde cada perspectiva van aunando ideas y así podemos generar un festival que logra tener una visión bastante amplia de lo que queremos hacer por el tema de cultura. Y en este año tenemos el eje de género, culturas urbanas y el derecho a la ciudad, como una respuesta a estas preguntas constantes que nosotros tenemos en cómo en prácticas concretas nosotros como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes estamos habitando la ciudad, con el arte, con la música, con las expresiones urbanas. Cuando hablamos de ciudad, en este caso, que es uno de los temas fundamentales que ustedes se han propuesto, ¿cuáles serían los ejes transversales que ustedes utilizarán pues para llegar a través del arte a la conciencia ciudadana? Nosotros entendemos el espacio público como un espacio de lucha constante, lucha de poder, muchas veces simbólica, pero como vimos también últimamente fue una lucha física, real, concreta. En este espacio de poder lo que se busca es preservar las libertades y la dignidad y las formas múltiples que habitan el espacio, la urbe. Las mujeres y las otras diversidades hemos tenido tenemos mucho conflicto para habitar el espacio público. Lo habitamos de otra manera y lo miramos, lo sentimos diferente. Es lo que queremos mostrar en este Festival Elemental. Una de las actividades más grandes dentro de esta propuesta es la Galería Urbana, que estamos ya realizando, que será una intervención con 10 artistas visuales, mujeres, grafiteras, que van a plasmar justamente este sentir de cómo ellas habitan el espacio público a través de las prácticas cotidianas en defensa de muchas cosas por la vida, de la dignidad por la vida. Entonces, es justamente así, ¿cómo vivimos nosotros del espacio público? ¿Cómo lo transgredimos también para que sea nuestro y no sea tan solo un tema de derecho en un papel y en la práctica cotidiana, pues, una resistencia y resistencia también? Ahora, esto que van a realizar, ¿en qué espacio lo realizarán al graffiti? Están en varios lugares alrededor de toda la ciudad. Estamos en Solanda, en Quitumbe, en el Parque Urbano Cumandá, al norte en Calderón también. Entonces, hay varios lugares. Si ustedes quisieran revisar como mayor detalle nuestra propuesta, la pueden encontrar en Facebook como Parque Cumandá Urbano. Ahí pueden encontrar todo lo que vamos a realizar. Y también a detalle, ¿no? Tenemos el día 28 de este mes, 28 de noviembre, a las 6 de la tarde tenemos el conversatorio en el cual estarán todas las mujeres que han sido invitadas para esta Galería Urbana. Va a estar Lady Pink, que es uno de los referentes más grandes del graffiti ecuatoriano, una ambateña que vivió aquí, nació aquí, pero se fue a vivir en Nueva York y desde los años 80 se ha convertido en una mujer ícono en el mundo del graffiti, predominantemente masculino, pero que ella ha logrado intervenir desde su sentir femenino y que ahora es una gran grafitera reconocida a nivel mundial. ¿Este será el grupo de Estados Unidos que viene? Solo ella es quien viene de Estados Unidos. Del resto contamos con compañeras ecuatorianas. Estará Mo Vázquez. Bueno, acá les puedo compartir un poco más de los nombres de quienes estarán aquí. Estará Mo Vázquez, como les mencioné. Tenemos a Conce de Caro, Vanesita Mo Vázquez, Vanesita, Manay Cowi, Luna Lunares, Andrea Zambrano Rojas, Juliana Montes de Oca, La Suerte, Sofía La Suerte y Lady Pink. Entonces es como una gran perspectiva desde diferentes ejes femeninos también, porque bueno, las mujeres no somos todas las que nos enmarque algo, sino que tenemos muchas perspectivas de vida, entonces es muy interesante la propuesta que tienen ellos. ¿No hay libertad para la mujer al momento de desplazarse por las vías en Quito? Yo creo que tenemos libertades y libertades, pero somos bastante, personalmente, no quiero hablar como algo general, pero personalmente hay muchos espacios en los cuales yo no me siento segura. Cuando hablaban de que los toques de queda para las mujeres han sido de toda la vida, es verdad. Nosotras sabemos que hay ciertos horarios y ciertas calles por las que no podemos ir. Sabemos que tenemos que tomar otras medidas para poder transitar los espacios. Y asimismo, desde estas precariedades logramos generar otras alternativas. Y me parece que la solidaridad, aprovechando nuestro el 25 de noviembre como generar más empatía y más respaldo y más comunidad entre las mujeres, nos ha permitido sentirnos más seguras. Y es una apuesta constante dentro del Parque Comenda también, esta perspectiva de género, para entender que tenemos que romper con ciertos estereotipos y ciertos patrones que nos han limitado en todas las formas de habitar la ciudad. Y desde estos espacios nos preguntamos, no tenemos respuestas claras, pero nos estamos preguntando y estamos experimentando formas, propuestas. ¿Podemos terminar con el miedo? Sí, deberíamos terminar con el miedo. Vivir con miedo es la estrategia más grande que han tenido para dominarnos, ¿no? El miedo. Pero creo que eso se puede lograr sobre todo si estamos aliadas, si logramos generar comunidades mucho más afines, mucho más sensibles, respetuosas de las diversidades. No pienso en la homogeneidad como una estrategia. Las diversidades nos van a permitir caminar hacia esperanzas nuevas, otras formas de habitarnos, pero siento que hay que abogar por lo colectivo. Ahora sí, podemos un poco medio a ampliar cada día cómo se va a desarrollar este Festival Elemental Pacha, porque sabemos que hay desde hip hop también. Sí, tenemos una propuesta súper amplia. En realidad estamos muy emocionados porque ha sido un esfuerzo conjunto de muchas personas, un gran equipo de mujeres también sosteniendo esto, entonces estamos muy contentas de poder invitarles. El Elemental Pacha se va a desarrollar desde el 26 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Tenemos una oferta de 14 talleres, 4 conversatorios, 4 actividades abiertas, la galería urbana que le comenté al inicio y un concierto final que también va a ser un gran despliegue. Respecto a los talleres, pues tenemos todos los talleres reúnen a toda la oferta de laboratorios que el Parque Cumandá ofrece durante todo el año. Por lo tanto, tenemos talleres de danza, artes plásticas, deporte para las personas con discapacidad, skate, parkour, cine, circo, serigrafía, breakdance, K-pop, MC, twerking, DJ, roller derby. Entonces es como una oferta amplia para la gente que quiera ser parte. Mientras que actividades abiertas, es muy interesante porque hemos utilizado como algunos ejes dentro de esto. Por ejemplo, el primer encuentro internacional de mujeres en el parkour se va a desarrollar el sábado 30 de noviembre. Entonces, las mujeres van a poder reunirse en el Parque Cumandá y a partir de eso hacer conversatorio y también movilizarse a diferentes espacios públicos para saber cómo las mujeres enfrentan desde el parkour esta disciplina que justamente atraviesa la ciudad, utilizando justamente los obstáculos. Los obstáculos se vuelven más bien el insumo utilizado para poder fortalecer su práctica artística. Tenemos presentaciones de danza, tenemos una salida de skate dentro de estas como aperturas que tenemos. Conversatorios, tenemos 4, están súper invitados a los conversatorios. ¿Cuáles son los temas que van a abordar ahí en los conversatorios? Tenemos 4. El primero es el que le comenté ya, de las intervenciones públicas de arte urbano. Este va a ser el jueves 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Todos van a realizarse en el Teatro del Cumandá Parque Urbano. En este conversatorio van a estar todas las exponentes grafiteras que le comenté al inicio, con Lady Pink como nuestra invitada especial. Tenemos otro taller el 30 de noviembre de 4 a 6 de la tarde que habla sobre el movimiento corporal y las mujeres. Estarán representantes de twerking, de breakdance, de K-pop y vamos a hablar justamente de cómo el cuerpo es un medio para empoderarnos del espacio. Vamos a hablar del cuerpo como un lugar de placer, como un lugar que reconoce las emociones y que a partir de eso incide en la cotidianidad, no como ese cuerpo juzgado, ¿no? Otro taller es el obstáculo versus posibilidad. Igual estaremos con mujeres de parkour, skate y roller derby, hablando de cómo esta estas expresiones deportivas que usualmente no eran dables para las mujeres se han ido empoderando en estos espacios como el Kumanda, y que ahora tenemos importantes representantes también que siguen explorando estas deportes. Y el último va a ser la música y el cambio. Esto va a ser el miércoles 4 de diciembre, desde las 5 hasta las 7 de la noche, igual en el Teatro del Kumanda, y tenemos como invitada especial a Rebeca Lane, importante rapera guatemalteca que nos visita. Va a estar Vanessa Bonilla de Plan Artería y Bacha Ortiz como Black Woman, quienes estarán hablando de todos los estos fisuras que ellas han tenido que generar dentro de la escena musical latinoamericana para poder existir, ¿no? Considerando que por más que estemos dentro del mundo del arte y que hay un discurso a veces muy romántico también para decir que somos más sensibles, más y todo eso, hay muchas violencias que se repiten también, y justamente más fuertes porque tenemos ciertas banderas que nos protegen. Francisca, ¿qué se dedica? Bueno, yo soy comunicadora social y también educadora. Entonces, he logrado vincular en estos dos ámbitos cómo el arte nos ha ido transformando como una herramienta, pero también ha sido una estrategia para perpetuar otras violencias. ¿Cuántas personas aproximadamente recibe el Parque Urbano Kumanda? Diariamente de 1,000 a 2,000 personas, pero mensualmente tenemos en total un estimado de 25,000 personas que acuden al Kumanda Parque Urbano. Hay un movimiento muy, muy grande, y por lo tanto tenemos un encuentro constante de diversidades, de conflictos, de aprendizajes. Yo creo que el Kumanda Parque Urbano es una apuesta bastante interesante porque es un lugar híbrido que integra el deporte y al arte en un solo espacio, y por lo tanto permite movernos entre los discursos de ambos y encontrar los conflictos que habitamos, pero justamente ese encuentro nos da otras respuestas. Habrá muchas personas que de pronto no han hecho uso de este espacio. ¿Cuál es el procedimiento para poder llegar y ser parte de las diferentes disciplinas que existen? Nosotros abrimos, este año abrimos anualmente dos convocatorias para los talleres, que son los que mencioné al inicio. Las inscripciones empiezan desde el mes de enero. Qué bueno que lo mencionas, muchas gracias, porque desde enero empezamos con nuestras inscripciones para los talleres. La información la pueden encontrar en Kumanda Parque Urbano, más detalle de todo lo que tenemos. Pero simplemente tienen que inscribirse, es gratuito el trámite, no tiene nada de lo que se realiza en el Kumanda tiene costo. Costo monetario en ese instante, exacto. Pero sí tiene, bueno, quiero hacer hincapié en que esto forma parte de una subvención estatal que se paga con nuestros impuestos, por lo tanto nada de, no es que a los artistas o a los mediadores no se les cancela, todos ellos reciben un sueldo porque el arte y el deporte debe ser reconocido, es un trabajo también, y nosotros pagamos con nuestros impuestos y el Estado tiene la obligación de permitirnos acceder a estos espacios donde podamos ser libres, donde podamos ser felices, donde podamos encontrar estrategias de supervivencia, toda una cotidianidad abrumante. Es un sector que acoge a muchas personas populares y es muy enriquecedor y muy grato ver cómo la libertad nos da alternativas para pensarnos. Y justamente ese es uno de los ejes de trabajo del Kumanda. Ah, entonces, en el mes de enero empezarán ya las inscripciones para... Y en el caso del uso de los espacios, porque sé que también pueden ir a hacer deporte, natación, ¿cuál es el procedimiento? De hecho, el Kumanda tiene abiertas todas sus instalaciones para que se puedan hacer propuestas en función de eventos artísticos, eventos deportivos, culturales. Lo que ustedes tienen que hacer es acercarse a las oficinas del Kumanda con una carta en la cual nos comentan para qué requieren el espacio. Eso se analiza dentro del comité y se da una respuesta en máximo 3 días laborables. Es súper sencillo, en realidad. Es un espacio que busca democratizar todas sus propias instalaciones. Y bueno, pues son bienvenidas a que hagan uso de este espacio del Kumanda, que es de todos. Bueno, y recordémosles entonces a nuestros amigos cuándo arranca ya el evento que estamos comentando en este momento. Nos hemos hecho un paréntesis para que las personas también puedan acercarse hasta el Parque Urbano Kumanda. Y ahora sí decirles que el Festival Internacional de Culturas Urbanas 2019 inicia ya. Inicia este 26, este 26 de noviembre, mañana. Y nos vamos hasta el 5 de diciembre. Ah, el 5 de diciembre es el concierto, ¿no? El gran cierre. Este concierto se unió la Alianza Francesa, entonces tenemos dos invitados DJs franceses que van a venir a ser parte del festival. Tenemos un cartel muy lindo porque está Rebeca Lane, Apache, Irene Dressel, DJ Ipec, DJ Bala, Mafiandini y Mamá Vudú. Esto va a empezar a las 2 de la tarde y nos vemos hasta las 11 de la noche. Invitados para que vengan y consuman también otro tipo de producción musical, que las fiestas de Quito a veces tiene como un, ya tiene un matiz muy, muy marcado. Y el Festival Elemental Pacha es una propuesta alternativa para también consumir otro tipo de propuestas musicales, culturales y para esos públicos diversos jóvenes, no solo de edades, sino también de corazones, que quieren seguir experimentando y preguntándose cosas. Ya sabe, Parque Urbano Cumandá en el Facebook o también como Elemental Pacha, donde ustedes podrán encontrar la información a diario de lo que van a realizar para que usted pueda asistir a este espacio que les espera con los brazos abiertos. Ya sabe, mañana, ¿a qué hora, si lo repetimos, a qué hora, al mañana empezamos? Sí, mañana empezamos desde el mediodía ya con nuestras actividades para que puedan asistir al Parque Cumandá. Empezamos ya con los talleres, así que toda la información está en Cumandá Parque Urbano. Bueno, muchas de las veces nos preguntamos, ¿cómo ¿sí? llegamos hasta este parque? Vamos a ver si es que les guiamos para que usted tome nota. Si no lo ha hecho, porque yo sé que hay muchísimos que no se han dado cita hasta este espacio, que es muy seguro, ahora ya hay seguridad, así que todos no vamos a romper con ese miedo que a veces tenemos de asistir a estos espacios, a este sitio que también les conecta con el sector de la Ronda. Sí, el Cumandá es un espacio que es muy icónico en Quito porque es una quebrada, ¿no? Y fue una quebrada que se rescató y que ha tenido muchas transformaciones a lo largo del tiempo y que justamente por su ubicación nos permite concentrar diversos públicos de muchos sectores, que no podríamos tener esta afluencia de gente si no fuera en este lugar. Y sí, muchas gracias por mencionar eso. Es un lugar, no se olviden que nosotros hacemos seguros los lugares y los habitamos. Entonces, por favor, habitemos estos espacios, démosle otro sentido. Quizás también hemos como estigmatizado mucho a los lugares. Una estrategia para llegar, que es quizás la más segura, es tomar el ecovía, cualquiera de los ecovías o troles, servicios integrados de transporte público municipal, y llegamos hasta la parada del playón de la Marín, la última parada del playón. En ese nos bajamos y tomamos un integrado que dice San Roque. Ese bus San Roque nos deja justo en la puerta del Parque Cumandá. No necesitan caminar nada, ingresan directamente. Esta es una. Si van también desde el norte por la avenida Colón, podemos tomar el bus Colón Camal, que es un igual otro servicio que nos deja igual en la puerta del redondel del Parque Cumandá. O también desde cualquiera de los líneas de la ecovía que nos dejaría en la Plaza de Santo Domingo y tendríamos que caminar bajando por la Ronda. Pero quizás el más seguro es el que les mencioné, bajarnos en el playón de la Marín y ahí tomar el integrado que dice San Roque. Ese nos deja en la puerta del Parque Cumandá. Bueno, y algo que les queremos recordar a ustedes, cuando decimos todos estos eventos que inician el día de mañana, que son gratuitos, sí, efectivamente, usted puede ir, ingresar a cualquiera de estos eventos de este Festival Internacional de Culturas Urbanas que inicia, como les habíamos dicho, el día de mañana. Si bien es cierto, usted ingresa, puede participar, pero ya sabe, no es que nos resulte así tan gratuito, sino que ya saben, todo este trabajo es pagado con su impuesto, así que le invitamos, no deje de asistir, vaya, conozca el trabajo que también muchos talentosos caballeros y mujeres están desarrollando para que pueda llevarse a efecto, pueda cumplirse con ese objetivo que se han propuesto los organizadores. Y para que esto tenga, pues, la eficiencia se necesita de la participación de usted, de todos aquellos que son parte del noticiario de Zona Cultura. Queremos agradecerle a Francisca Espinosa Isa por habernos acompañado el día de hoy y haber hecho esa invitación para participar en esta propuesta diferente, como ella lo acaba de mencionar, en el marco de las fiestas de Quito. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos a ser parte de esta gran fiesta en la cual queremos, sobre todo, salir con preguntas. Vamos a preguntarnos cómo estamos habitando el espacio público a través de las culturas urbanas, el género y nuestro derecho a la ciudad.